hace 30 meses que estamos diciendo que Scioli, Broera y Cristina son responsables de la peor tragedia ocurrida aquí en la ciudad. Entonces consideramos que hoy era conveniente estar frente a la gobernación para manifestar justamente esto que vos decís, que todavía nos faltan respuestas. Si bien Scioli se entrevistó por única vez con nosotros el año 2013, se comprometió por escrito a volver a convocarnos y es al día de hoy que todavía nos sigue ignorando. Ustedes le están pidiendo que convoque una reunión lo antes posible, antes del balotaje. ¿Qué es lo que le quieren pedir a Scioli? Consideramos que sí, que es una deuda que él tiene pendiente con Inundados de acá de La Plata y posteriormente con hechos ocurridos en el resto de la provincia, que las respuestas siempre fueron las mismas. Claro. ¿Qué situación se esperan? Ustedes sabemos que en la ciudad de La Plata vamos a tener un cambio de intendencia, así como un cambio de gestión en la provincia. ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que ven que puede venir de cara al futuro? Básicamente, justamente, lo que esperamos es que, bueno, si nos quiere entrevistar nuevamente, en esa reunión se hicieron promesas que quedaron incumplidas, y si no, bueno, que avance la causa judicial y que, bueno, que Paolini siga investigando. Ajá. Estamos pretendiendo también. Ustedes también el miércoles, desde las 11 horas, se van a estar presentando en la fiscalía, ¿no? En 8, en 56 y 57. Sí, eso es lo que están organizando algunos vecinos de otras asambleas frente a esta notificación que hizo llegar Paolini hace unos días atrás, en la cual se cerraba la etapa investigativa. Ajá. Paula, te habla Silvana. Te hago una pregunta. Ustedes se vienen reuniendo periódicamente, todos los vecinos y las asambleas de inundados, y al margen de que no han tenido reuniones con Scioli, esa reunión prometida, ¿han podido hablar con alguna autoridad municipal? ¿Les han abierto las puertas en alguna institución? Mira, a principio de año el intendente Broera nos había convocado, pero su convocatoria era siempre parcial, es decir, quería convocar a algunos vecinos de algunas asambleas. Nunca planteó hacer una reunión abierta, que era lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, de esa manera nosotros no aceptamos tener reuniones, porque creemos que las respuestas tienen que ser para todos los vecinos. Claro. Y no solamente para algunos. Claro. Paula, te invitamos a llamar a la convocatoria para que también nuestros oyentes se acerquen para hacer más fuerza todavía. Si lo podés repetir, te agradecemos mucho. Sí, nos juntamos a partir de las 18 en el Jardín de la Memoria en Plaza San Martín. Esto es frente a la gobernación en 6 y 51. Nosotros vamos a restaurar ese jardín y a las 19 vamos a dar lectura a nuestro documento. Y bueno, los invitamos a todos, ustedes también.